Cadena 40 advierte a los oyentes, sobre todo a los padres, que Vértigo es un programa de radioficción que en algunos momentos emite un vocabulario muy fuerte. Nochevieja de 1993. Un coche todoterreno se cruza violentamente en la vida de Jacinto Vergara, un joven de 21 años a quien sus amigos apodaban Mr. Rock. Su sueño era hacer radio. Un mes y un día más tarde, su cerebro logra salir del estado de coma. Sus ojos no ven más que un torso inmóvil. El 27 de marzo de 1994 ocurre el milagro tecnológico. Expertos en ingeniería informática logran conectar su cerebro y su torso en un robot creado para la radio. Su corazón, su sistema computador y su aparato auditivo laten, sienten con fuerza. Es el prototipo Beta 3. Ha nacido Vértigo. Yo soy Vértigo. Maese Vértigo. Sí, estoy aquí en esta jaula informática. Soy un cerebro controlado, destinado a la comunicación eterna. ¿Qué te parece? O quizá a la desesperación eterna. Coño, me inventó que se olvidó de dotarme, no sé, de un dispositivo olfático. ¿Por qué no puedo oler el perfume del jazmín? Algo que algunos imbéciles, ridículos personajes del mundo rockero, se perdieron por eso, por gilipollas. ¡Vivo! ay, estoy de acuerdo completamente en que los mártires del rock son absolutamente imbéciles. La culpa de todo la tiene también Yoko Ono. Estoy de acuerdo con Deep Con 2. ¿Y por qué habrá algunos imbéciles también empeñados? Absolutamente empeñados en morir jóvenes. Por eso algunos, como Megadeth, lo llaman chutanasia. ¡Muérete! ¡Cabrón! Le llaman Vértigo. Maese Vértigo. ¶¶ española. Compañeros todos, este es el policlínico miserable de siniestro total. Sí, España se droga. Decía, sola me estoy en mi cama enamorando mi cojín. ¿Quién será ese caballero que a mi puerta dice, abrid? Y él contestó, soy Bernal Francés, señora, el que te suele servir. de noche para la cama, de día para el jardín. ¡Viva Bernal Francés! ¡Super Crash! La vida es un glorioso ciclo de cantos, una mezcla de improvisaciones, y el amor es una cosa que nunca puede salir mal. Yo soy María de Rumanía. I am dolor y Ramdi en sí. Quisiera rajar mi corazón, meterte en él, volver a cerrar después mi pecho para que estuvieses allí y no habitaras en otro hasta el día del juicio y la resurrección. Así vivirías en mí mientras que yo existiera y a mi muerte morarías en el fondo de mi corazón iluminando las tinieblas del sepulcro. ¡Grandioso Jams Art de Córdoba! ¡Jams Art de Córdoba! Decía el poeta Manuela el Tolavir, ya que no puedo ser libre, agrandaré mis prisiones en esta prisión informática radiofónica de mierda. Soy Tarzán, ¿recuerdan? ¡Oh! Tarzán, el de la selva. Estoy muy contento porque el otro día me fui a la civilización, a... vamos, donde están las ciudades, a comprar un transistor. Porque resulta que va a empezar un programa en la cadena 40 que se llama Vértigo, que hace un tío muy raro que se llama Maese Vértigo, le llaman Maese Vértigo. Y es estupendo, ponen una música horrible, una música monstruosa, solo ruido. Pero en la selva estamos todos esperando a que empiece, porque es impresionante. Y nada, me fui a la tienda de la radio y me dicen, ¿de qué color quiere la radio, el transistor? Y yo dije, verde. Ser libre, agrandaré mis prisiones. Cambiaré los tristes muros por alegres horizontes. No pisaré ningún suelo, sino abismos de la noche. Techos que a mí me cobijen, cielos serán los mejores. Ya que no puedo ser libre, agrandaré mis prisiones. ¡Aquí estoy! ¡En esta jaula informática! ¡En esta computadora radiofónica! We'll be right back. talk in the shower. I bet we'd be gone in an hour. Maybe we could leave all this behind, or we could just stay home. Maybe we could pool all our money. Maybe head out west to the country. It'd be just like here, but we'd be there. Hazard, ¿cómo es? Fíjate cómo es. Fíjate en los ojos de ese pirado. Sí, un pirado como ese. Lo puedes ver en su cara, mirándolo fijamente hacia adelante. Es un tipo débil, un tipo triste. Sus ojos se ponen como una piedra, como una 9 milímetros. Y tú, querido amigo, estarás muerto en menos de un minuto. Pensando con lentitud, no llegarás con prontitud a ninguna parte. Así vives, así mueres. Vivir con pena no es forma de vivir. Así son las cosas, amigo. Tú mueves enseguida o mueres repentinamente si la bala no falla. Si la bala no falla. Si la bala no falla. Si la bala no falla. Si la bala no falla. Viejita abuelita de estas llamada guapita de cara llamada Diego Torres o alguna mariconada de esta. Venga, hombre, si ya no tiene ninguna gracia hacer esto en Vértigo, por favor, métele caña a este chavalillo, a este pelagatas, a este pelagatos, ¿cómo lo llamaría yo? Este mequetrefe, pégale fuerte, anda, perre. Así no tenía ninguna gracia, no tenía absolutamente ninguna puta gracia. ¡Ramones! ¡Adiós, amigos! Oyentes de Cadena 40, tú y yo sabíamos que la música de Vértigo iba a ser lo más. Aunque ese deslenguado de Maese Vértigo me parece a mí que se está ganando el infierno. Vértigo. Cadena 40, martes 10 de la noche. We'll be right back. ¡Vamos! ¡Qué os! ¡Ay! ¡Un hombre de una pulgada! ¡One inch man! ¡Como mi querida y pequeñita Justin! ¡Eres la gloria de mis deseos! Eres la canción que entonan los sauces al soplar el viento. Eres ese cuadro que pintan las olas en su vaivén. Y eres tú, el poema escrito con los ojos de un bebé que sonríe al pecho materno. Eres tú, Justín, mi desesperación. Y como siempre me termino cagando en la puta. Yo estoy aquí castrado, mientras otros sencillamente sonríen de mi desgracia. Recuerda y escupe tus pecados. Vobis videbo post mortem.